Bueno, en la Comisión Provincial de Residentes tuvimos una reunión la semana pasada, en este momento está por haber alguna, está por haber otra, y estuvimos haciendo un repaso de cuáles son las condiciones. En este momento lo que nos estaba sucediendo era la falta de equipo de protección personal, principalmente para poder asistir a las personas. Y bueno, también una cuestión que había sucedido es que nos la quita de licencias a todo personal de salud, incluidos residentes, lo que imposibilitaba poder faltar en algún momento para asistir a alguien de la familia, por ejemplo, en los casos necesarios. Y también debido al vaciamiento que ya venía habiendo en el sistema de salud, tanto de insumos como de personal en los diferentes sectores, eso se ve profundizado en un contexto de pandemia como el actual, en donde claramente se necesita mayor personal, se necesitaría poder rotar por turnos, por equipos, para evitar los modos de contagio, que es lo que está sucediendo hoy en muchos de los hospitales. Acá en el Gutiérrez, es uno de los casos por ahí más en La Plata, más clarificadores de eso, y la posibilidad de rotación no se está dando por ahora desde el Ministerio. El tema de los insumos está llegando, han llegado algunos insumos en estos momentos. La verdad es que no son los insumos adecuados en todo para todo el personal necesario, ni siquiera las cantidades, tampoco es claro, la información que está transitando es bastante poco clara, y principalmente los protocolos que está, para la asistencia, para la organización, están muy complejos, no llegan a tiempo. Estamos a un mes de que haya comenzado el aislamiento obligatorio y recién ahora están comenzando a llegar algunos insumos más. Los barbijos, por ejemplo, no están siendo los correctos en todos los hospitales o centros de salud. Tampoco hay para las personas que están viniendo a los centros de salud a acercarse. En particular, en lo que es nosotros estamos en el Hospital Esteves, es un hospital de salud mental, manicomio, y en el hospital lo que estaba sucediendo es que no hay para las usuarias que están internadas. Es de mujeres, esto también es algo que la verdad que se puede evidenciar bastante. Oficialmente se llama de mujeres, y las personas que están allí internadas claramente viven un doble encierro, o el encierro dentro del aislamiento, para diferenciar por ahí los términos. Son mujeres, son locas y son pobres, entonces quedan olvidadas muchas veces de todo el resto de la sociedad, y está repercutiendo esta situación de aislamiento y de encierro. Claramente en ellas repercutió, por ejemplo, en un principio, en la imposibilidad de recibir visitas, de tener salidas, también, bueno, con la falta de medicación que está habiendo también a nivel general, eso en todo el sistema de salud. Eso también repercute en ellas, no hay cuestiones básicas como elementos de higiene adecuados, no hay alcohol en gel suficiente, entonces las medidas de contagio también están siendo, si bien no tenemos ninguna situación sospechosa siquiera todavía en el hospital, es algo que evidentemente va a suceder y hay que estar prevenidas, y todo lo que es sistema de salud está corriendo bastante a destiempo con respecto a lo que está sucediendo. Así que, no sé, un poco me desordené ahí. Macarena, y en el marco de todo lo que se está hablando, porque es mucha la información que circula en torno a cómo prevenir el contagio, digo, la salud es solo lavarse las manos y usar tapabocas. ¿Estamos sanes si no tenemos coronavirus? No, claramente. Ahora está habiendo una prioridad en lo que es el coronavirus y en lo que es la parte más bien que impacta en el cuerpo del coronavirus, o en lo que es lo infectocontagioso, pero sin embargo el aislamiento social, la cantidad de controles que está habiendo, es algo que afecta la situación económica, está afectando totalmente a todos, a personal de salud y a los usuarios que se acercan. Y no está habiendo una atención adecuada. En lo que respecta a las camas, por ejemplo, es una de las situaciones que se estaba teniendo en cuenta, pero tampoco hay capacitaciones adecuadas para el personal. Bueno, esto que hablábamos de los insumos y los protocolos que no llegan a tiempo, también está siendo algo que afecta mucho. El resto de las situaciones de salud que exceden al coronavirus y que no están pudiendo ser atendidas de un modo adecuado, y el impacto que tiene toda esta situación en la salud mental de las personas y hasta en la circulación. Imagínense el hospital Esteves, queda bueno, en Temperley y atiende a una gran población de lo que es el conurbano. Muchas personas tienen que, para venir, tomarse varios transportes públicos, lo cual conlleva muchos controles. Muchas veces no pueden acceder porque por los controles de gendarmería y demás no llegan al hospital finalmente, lo que lleva a una interrupción de los tratamientos, y no está habiendo tampoco tratamientos a nivel local en lo que respecta a la salud mental. No hay tratamientos psiquiátricos, no hay medicación adecuada en los centros de salud, está todo bastante concentrado por ese vaciamiento que ya veníamos viviendo, era algo que venimos viviendo desde hace años, y ahora se ve totalmente profundizado, y con el impacto económico que tiene la situación de no poder salir a laburar, de quedarse sin laburo, de tener que estar encerradas en las casas, sin posibilidades de por ahí recibir apoyo para las personas con afectaciones severas en la salud mental. Eso también es algo que se está viendo bastante profundizado, y el miedo generalizado. Es más de un mes ya que de aislamiento, que claramente nos está afectando a todos y a los trabajadores también, sin tener la posibilidad también de una atención adecuada. Tienen algunos espacios, ahora se están haciendo algunos espacios de contención psicológica para las personas que están trabajando. Claramente es algo donde las decisiones no están a la altura de las circunstancias, porque está esta mirada de héroes y heroínas que tenemos como personal de salud y con los aplausos que agradecemos de la población, pero que no son suficientes, no es lo que nos va a garantizar una salud. Necesitamos una orientación de la política pública que sea integral, que tenga en cuenta todas estas situaciones que estamos viviendo y que pueda garantizar otras situaciones. El personal de salud también, como residentes, veníamos precarizados desde antes, y en este contexto estamos teniendo que dejar de lado nuestras familias o correr el riesgo de contagiarlas porque no estamos pudiendo decidir. Nuestros derechos laborales claramente se están viendo afectados por el hecho de atender con falta de insumos, sin la capacidad de hospitalaria y del sistema de salud en general adecuado o suficiente. Así que también es una situación que por todos lados hace mella y se vuelve bastante difícil de controlar solamente garantizando camas. Ahí justo íbamos a esa pregunta. No, porque en el comunicado ustedes también planteaban la necesidad de apertura de cargos, ¿no? Y el pase a planta permanente de manera inmediata, sí, de todo el personal, en esto que venías comentando, ¿no? De la precarización de muchísimos trabajadores de la salud. Pero también, ¿no? Se muestran todo el tiempo en la tele mega operativos de camas en la República de los Niños, en todos lados están poniendo camas. ¿Alcanza para prevenir o para preparar al sistema de salud ante un pico de contagio? ¿O cuáles son las medidas que creen que se tendrían que tomar? Es que en realidad el tema este también de la pandemia tiene que ver con que las camas, si bien son necesarias y todavía no hemos, bueno, como está siendo un escenario muy difícil de leer también, y en este momento también se ha dado el cambio de gestiones, en los centros de salud, en los hospitales y demás, lo cual también genera todo un movimiento hacia el interior de cada una de las instituciones, pero sin embargo no, con las camas solamente no vamos a poder, si bien son necesarias, no se va a poder frenar esta situación. Esta situación tiene muchísimas más aristas que tienen que ver con el control social que se está ejerciendo, que tiene que ver con los impactos del aislamiento, que no solamente son en lo que es salud mental, que a nosotros nos atañe principalmente, sino que también tiene que ver con las posibilidades laborales, con las situaciones de precariedad que la población vulnerable, por ejemplo, en estos momentos, no es solamente aquella que tiene afecciones respiratorias y demás. Las poblaciones vulnerables ya venían siendo otras poblaciones muchísimo más amplias, donde, no sé, la situación económico-social siempre afecta de forma diferente. Ese discurso de que es un virus que afecta a todas las clases por igual, claramente sabemos que no, porque claramente no tenemos las mismas posibilidades de transitar o no transitar, de aislarnos o no aislarnos, de las condiciones en las que se da el aislamiento, del resto de las afectaciones de la salud, desde una perspectiva integral, que ya tenemos, ya tienen las diferentes personas, diferenciadas claramente por clase social. Esa situación es algo que no se está pudiendo tampoco acceder, no hay móviles sanitarios, digamos, no tenemos ambulancias para poder acceder a toda la población y brindar los servicios que se estaban brindando hacia dentro de la institución, brindarlos hacia afuera, tampoco los tenemos. Entonces esas personas también están teniendo otras afectaciones que en este momento claramente exceden lo que es el número de camas.